Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy continuará el Festival de Cine Francés en la Sala Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito, a las 15 horas. Se exhibirá la película Shebabs de Yarmouk de Axel Salvatore Singh a las 17 horas, Estación del Norte de Claire Simón y a las 19:30 Los Chicos Malos de David Carr Brown, Pierre Boux y Patricia Bode. Este festival se realizará hasta el próximo 30 de noviembre. Internacionales. Toronto, Canadá. La ciudad canadiense de Toronto prepara el octavo Festival de Cine Brasileño, previsto del 27 al 30 de este mes. La agenda del evento incluye las mejores comedias, documentales, películas históricas y cine de autor, entre otras ofertas. Los films que se proyectarán han sido laureados en diferentes certámenes internacionales, por lo que está asegurada la calidad fílmica de cada uno, informó la agencia de noticias cubana Prensa Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.